sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Y la ganadora de la medalla de oro es Julia Motura. Gracias, gracias. Corrí y traje el agua. Es olímpico. Olímpica, esto. Olímpica, es olímpica. Le mandamos un beso olímpica a la Delio, que en sí este momento está tomando nota de las puntuaciones. Ajá. Así que yo creo que no puedo ni participar. Sí, no sé si hago alguna cosa de olimpiada. Sí, como que no, todo el tiempo. Bueno. Vos resistís bajas temperaturas con la puerta abierta. Ah, es verdad, esa es buena también. Esa es, ¿no? Contra todo tipo de pronóstico, la puerta abierta. Esa es, esa es olímpica. Me la tira. Yo me congelo. Pero bueno, vos te la bancás. Sí. Igual sí que Petris, igual que Mary, como que son de soportar bajas temperaturas. Sí. Hay muchas de esas. Hay muchas. Nunca terminamos de armar la lista de disciplinas, que además era para compartir con otras radios amigas. Claro. Por ejemplo, claro, en la retaguardia, ¿qué tipo de disciplinas tendrán? No, quizás la pava eléctrica está mucho más cerca del estudio. Sí, es acá una casa particular, porque es una casa es con... entonces yo no me imagino... Ay, doy una vuelta más en la cama antes de subir al estudio de radio. Eso sería terrible. Eso es para mí sería terrible, creo, no tener ese tiempo de pedaleada y que me vaya el aire a la cara para despertarme y poder hablarle a las personas que prenden la radio del otro lado. Sí, también es buena un móvil. Al lado de la mesa de luz. Sí. Ayer estuvimos como para móvil, ¿no? Qué tardecita. Hicimos todo. Anduvimos por todos lados. Anduvimos en la Ronda de las Madres, anduvimos en el Obelisco por el pueblo palestino. Nos fuimos a ver una película en estreno en el Gomón. Y a brindar. O sea, como que hicimos todo el rally. Todo el rally, que bueno, de eso va un poco esta comunicación. Ah, bueno, eso entra para la competencia olímpica. Y sí, porque son como disciplinas extra, ¿cómo sería? Como que son por fuera de la casa. Sí, rally. Totalmente. Déjame contarles que ayer ahí en la ronda hubo algo muy especial que estuvo, la verdad que... Mis felicitaciones a estas chicas actrices, porque hubo dos actrices que adaptaron una parte de una obra de teatro que están preparando para hacerla justamente ahí con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estaba Elia. Después de que se rondó, después de las palabras, hicimos como una ronda más grande. Había un sub y baja, pusieron un sub y baja, las chicas hasta se vistieron, hicieron una representación muy muy fuerte que remitía a la dictadura genocida, pero la verdad que el arte, o sea, como que quedamos todos como, bueno, gracias, ¿no?, por este arte. Nada, como que fue así, ese teatro callejero hermoso y como muy sentido, porque hacerlo ahí en la Plaza de Mayo. Así que ya quedamos en contacto para cuando la presenten, porque ahora sí van de gira para Córdoba, pero cuando la presenten aquí en Buenos Aires nuevamente, seguramente van a venir a Charco. Con el subibaja. ¿Pero qué iban hablando desde el subibaja? Sí, increíble. No, tenía unas cosas simbólicas muy, muy buenísimas. Igual que la peli de Alerrat que vimos ayer, que recomendamos a todos que aprovechen el fin de largo. Esto lo vamos a decir durante todo el programa. Tenemos 2 horas para rosquear. Sí. La peli de Alerrat, buenísima. Ayer hablamos mucho con Ale y con Carla, una de las protagonistas, pero Sí, no, hay que verla, hay que verla. Hay que verla. Es un tema complejo, pero está muy bien trabajado, muy bien trabajado ahí. Eso, como que Ale y todo ese equipo, la verdad que... yo salí muy... Porque no salís mal, salís como, no, bueno, esto de romper el silencio, esto que sirve. De las vidas, de cómo siguen las vidas esas, como que estuvo, la verdad, muy increíble. Sí, hermosa, y también pensando en eso, de cómo el arte es otro modo de contar, ¿no? Sí. Porque la película como una obra de arte, también no fue perturbadora, como que nos fuimos con ganas de seguir charlando. Es algo que eso va a estar, tiene tres horarios durante toda la semana hasta el jueves que viene. Hay fin de largo, o sea que hay posibilidades. Muy barata la entrada, sin descuento. ¿Cuánto sale? Está 2.800 pesos. Bien. O sea, eso es lo más caro que puedes llegar a pagar. La entrada, o sea, te sale más cara la ida y vuelta en transporte público. Wow. Que la entrada. Wow. Claro, que el cine, que ir al cine. Porque un pasaje de subte sin subsidio está a casi 1.500. Bueno, que tomas si te tomas el colectivo con los subsidios, los descuentos, yo estará a 500, 600 pesos. O sea, por menos de 5.000 pesos te viste la peli, dale. Claro. Sí. Es un programón muy económico, una salida, eso, no perturbadora, y que te da muchas herramientas para después poder compartir y debatir. Sí, totalmente. En torno a la importancia de romper ese silencio, ¿no? Como que nos quedamos con esas ganas. Uh-huh. Bueno, nosotras nos fuimos charlando un par de cuadras en relación a la fuerza que te daba. Sí. La peli, como que te da fuerza, no te tira para abajo, ¿viste? Sí, sí, sí. Sala llena. Ay, sí, qué lindo. Sala llena, y que también había otro estreno que era de historias breves. Sí. No lo vi a esa parte. Y me encontré con una compa que habitó, que una compa tribal de que volvió a vivir a Mendoza. Había varias personas mendocinas. Después, en el festejo de Ale, vinieron varios mendocines a saludarlo, pero que habían estado en esa otra, en ese otro estreno. Así que un abrazo también a Mili, que la encontré ahí en el Gomón. ¿Ves? Pasan esas cosas. Sí. Sí. Nosotros somos muy manija de salir, de andar por ahí, ¿no? Sí, pero que no era no es tarde. O sea, son a veces como que hay que vencer esa pereza o esa fiaca. Sí, ¿no? O esa sensación de, bueno, es caro. No son caros los consumos culturales. Hay algo ahí también que son nuestros propios mitos. O sea, desde este lado de la vereda, ¿no? De, uy, no, me voy a ir hasta allá. Uy, no, qué caro. No, por menos de 5 lucas te hiciste un planazo. Te diste una peli que es muy buena. Acompañaste la resistencia de Doca. Es todo lo que está bien, y te volvés a tu casa re feliz. Y te acostás a dormir y te decís, bien, está buenísimo. Eso hay que contagiar, como vencer esa fiaca, no al extremo, como nosotras que podemos meter 6 planes, o sea, yo puedo meter 6 escenografías en un día, no tengo ningún tipo de conflicto de pasar por 6 espacios con 6 energías distintas, no al extremo, pero sí de una. Sí. Una por día. Y cuando nos íbamos caminando, nos cruzamos toda una movilización. ¿En serio? Ah, sí, sí, sí. Sí, había mucha gente en el centro. Porque pasaban iban para la 9 de julio. Y ahí, ¿sabes qué? En realidad era la noche, eran sí, cerca de las 9:30, sí, porque más o menos sí, a esa hora, antes de las 10. Y estaban, yo creo que muchas personas que estaban con lo de la proscripción, sí, de la expresidenta, de Cristina, qué sé yo, están como saliendo. Es algo muy lindo ver mucha gente en la calle. Y me pareció algo re potente también, ¿no? Como, sí, son las 10 de la noche y un montón de personas están en la calle haciendo bulla, exigiendo, ¿no? Como, o manifestándose sin temor. Como que ahí también espero, ese deseo de, bueno, de que esto también se contagie. Hay que como, vamos, compa. Mirá, estamos comenzando este viernes 13. No, nosotras dos solas no estamos comenzando este viernes 13 con una esperanza, con una buena onda. Sí, si no, ¿cómo? La luz del proyector da vida en la pantalla a una película icónica. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 13 de junio. Hay 12 grados, 8 en la ciudad de Buenos Aires, 73% de humedad, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Mayormente nublado, es real este servicio meteorológico porque está nublada aquí el barrio, nublado el barrio de Almagro. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Seguramente con mucha información, con comunicaciones por el pueblo palestino, porque este domingo hay una acción mundial por Palestina, por el fin del fuego en Gaza. Bueno, ayer también estuvimos acompañando eso y también con un nuevo libro que se las trae. Así que a prepararse el mate y acompañarnos. Y hablamos de manija y escucha No Paren, hace Rodra. programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Exigen la protección del Banco Nacional de Datos Genéticos. El organismo de derechos humanos planteó ante el juzgado federal en lo criminal y correccional número 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, la inconstitucionalidad y nulidad del decreto 351 que deja en extrema vulnerabilidad al Banco Nacional de Datos Genéticos. Solicitan además una medida cautelar de no innovar con el objeto de preservar las muestras biológicas y genéticas del Banco Nacional de Datos Genéticos y los instrumentos, equipamientos y tecnología utilizada para salvaguardar y conseguir el adecuado entrecruzamiento. A través de un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo señalaron: el decreto firmado el 22 de mayo por el presidente le quita autarquía y autonomía al banco, por lo que ahora no dispone ni administra recursos propios y lo retrotrae a su formato preexistente a 2009, lo que implica un entorpecimiento a la búsqueda de nuestros nietes, todas víctimas de desaparición forzada, que fueron apropiadas durante la última dictadura cívico-militar. En este sentido, pedimos la realización de una copia de las muestras y que quede a resguardo del Poder Judicial y medidas específicas para garantizar el sostenimiento de una dirección técnica del Banco Nacional de Datos Genéticos. Este organismo es un instrumento creado en y por la democracia para resolver el delito de apropiación de menores durante la dictadura y junto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad es clave para la protección del derecho a la identidad. El ataque contra estas entidades conduce al incumplimiento de compromisos internacionales. Clausuraron un café con Perón. A través de un video difundido en las redes sociales oficiales, el gobierno confirmó la clausura del Instituto Nacional Juan Domingo Perón y de sus emblemáticos bares y espacios culturales. El edificio, ubicado en el barrio porteño de Recoleta, amaneció el jueves con la banda roja que indica el ingreso restringido. La sede del Instituto Nacional Juan Domingo Perón está ubicada en Austria 2593, al lado de la Biblioteca Nacional. Se trata del predio en el que se levantó la antigua residencia presidencial hasta 1955, donde vivió Perón durante sus dos primeros mandatos y donde también murió su esposa y referente política, María Eva Duarte de Perón, en 1952. Con los años se convirtió en un monumento histórico nacional y declarado por ley 26.367. Abrió sus puertas como museo, centro de investigaciones y un espacio cultural, entre otras funciones. Presentaciones en contra de Mekorot en 8 provincias. Esta semana, en el marco de la visita del presidente de Israel, desde la campaña Fuera Mekorot, llevan adelante presentaciones en Jujuy, Catamarca, San Juan, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut, para solicitar a los respectivos gobiernos locales la inmediata finalización de los contratos firmados a través del Consejo Federal de Inversiones con Mekorot, empresa estatal de aguas israelí. El silencio no es nuestra opción, revelan en la solicitud las organizaciones que componen la campaña. Allí señalan que la empresa Mekorot, denunciada de apartheid y robo del agua del pueblo palestino, fue contratada sin licitación previa para tareas de consultoría. Existen en nuestro país numerosos profesionales, organismos y entidades académicas en los distintos niveles del Estado, capacitados para poder realizar las mismas tareas para las cuales se contrató a Mekorot, aseguran. En ese sentido, denuncian que la contratación se hizo incumpliendo normas de acceso a la información y participación, como el acuerdo de Escazú o la consulta libre, previa e informada de pueblos originarios. Israel realizó un ataque preventivo contra Irán en Teherán. El ministro de Defensa israelí declaró un estado de emergencia especial en todo el país y han lanzado una campaña, La Fuerza del León, contra el programa nuclear iraní, atacando decenas de objetivos. Acusan a Irán de enriquecer suficiente uranio para varias bombas y esto es una amenaza inminente. Así, el sionismo en Israel agita las aguas de otro frente de guerra, mientras en Gaza se lleva adelante un genocidio con la muerte que solo en números oficiales es de casi 60.000 personas. La mitad de las víctimas, niñas y mujeres. En la ciudad de Buenos Aires, el domingo 15, a partir de las 16 horas, habrá una concentración en Corrientes y Callao como adhesión a la Marcha Global por Palestina. 26 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 13 de junio. Hay 13 grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires, 72% de humedad, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía, en donde estudios recientes confirman que la receta para la revolución es agitar fuerte las emociones, batir las ideas, amasar abrazos y poner el cuerpo en la calle. ¡Charco de arena! Je me sens invincible. Je me sens forte, un pied dans le vide, l'autre sur le bord et toujours en équilibre. Puis je me sens vide et malgré tous mes efforts, je me laisse glisser dans la force et mon cœur est pris pour cible. Toujours sur le fil, bas instable, on me rappelle à chaque étape qui tout double est ma devise. Pensée invasive, je me débat, je vis la vie en grand écart, mais j'atteindrai tout ce que je vise. Assez ça de se sentir vivre. Vive, j'en ai le cœur qui bat trop fort. Ah, c'est ça de se sentir vivre. Ah, c'est ça de se sentir vivre. C'est mes entrailles, elles me dévorent. Me brise le corps. Ah, j'y crois tellement que ça me fait mal. J'y crois tellement que ça me fait mal. Les armes tant que j'y gagne. Ah, j'y crois tellement que ça me fait mal. J'y crois tellement que ça me fait mal. Prête à encaisser les chocs jusqu'à m'en casser les côtes, mais j'ai beau claquer les portes, rien ne m'attrape, personne m'aborde. J'ai toujours le dernier mot, mais pas vécu la moindre chose. Ah, c'est ça de se sentir vivre. Vive, j'en ai le cœur qui bat trop fort. Ah, c'est ça de se sentir vivre. Ah, c'est ça de se sentir vivre. C'est mes entrailles, elles me dévorent. Me brise le corps. Ah, j'y crois tellement que ça me fait mal. Les armes tant que j'y gagne. Ah, j'y crois tellement que ça me fait. Vivre, j'en brûle.

para gritar basta. Había un cartel enorme que decía basta del genocidio en Gaza. Y bueno, y pasaron muchas personas por allí. Nosotras nos acercamos después de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que eran como a las 5 estaba previsto más o menos el cierre, el acto donde hablaron varias personas. Entre ellas, quien se acercó con sus, yo no sé ya cuántos años 90. Tiene. 90. Sí, bueno, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, estuvo ahí en la actividad frente al obelisco y les traemos las palabras de Pérez Esquivel ayer en la 9 de julio, ahí en el obelisco. Así que tenemos que unir voluntades, esfuerzos para hacer frente a esto. Y la única posibilidad es la unión de los pueblos para defender la vida y el derecho y evitar estas masacres. No es el único conflicto que tenemos. Hay compañeros, compañeras presas. Acabamos de llegar un poco tarde de estar con Cristina Fernández Kirchner. Venimos directamente de allá. Pero también aquí veo que están la salud pública en peligro, como el hospital Garrahan, y tantas cosas. Este gobierno está destruyendo el país, entregándola. Ahora ni siquiera está para trabajar por el pueblo argentino, no, se fue a Israel a defender el genocidio. La verdad que es una carga muy pesada la que tenemos y que tenemos que superarla a través de la unidad en la diversidad. No todos tenemos que pensar igual, pero todos tenemos que tener objetivos comunes. La vida de nuestros pueblos, la unidad, el derecho a una existencia. Llevamos muchos años caminando por el mundo y vemos el dolor, la angustia de muchos pueblos, pero también vemos la resistencia. Y hoy los argentinos, argentinas y todos los pueblos solidarios tenemos que tener la rebeldía de las conciencias. Esa rebeldía de las conciencias para no someternos a la iniquidad, a las injusticias, a las violaciones permanentes. Una democracia y los derechos humanos son valores indivisibles. Aquí vemos que hay un cordón policial muy grande y no es para cuidar la seguridad del pueblo, sino es para reprimirlo, como lo vienen haciendo los miércoles a los jubilados, a los trabajadores. Y cada vez nos encontramos con una situación grave, que es perder la libertad de ciudadanas. Así, compañeros y compañeras, a unir voluntades en objetivos comunes, que es la defensa y el derecho de los pueblos. Se van a cumplir, y hoy me lo recordaba, 50 años de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos, que fue en Argelia, y que tenemos que defender. Porque todo pueblo tiene derecho a su identidad, a su autodeterminación. Hoy justamente estaba escribiendo que Naciones Unidas dijo dos pueblos libres e independientes. Pero Israel nunca permitió que esto se cumpla con el pueblo palestino. Así que mucha fuerza, mucha esperanza y Palestina libre. ¡Libre! ¡Viva Palestina! Gracias, Adolfo Pérez Esquivel, siempre con la causa palestina. Vamos a escuchar. Ahí escuchamos a Pérez Esquivel, no en este fragmento, pero ayer también dijo algo que no tenemos que... O sea, me encantó lo de la rebeldía de las conciencias, me la quedo esa palabra. No es el mundo de la fantasía. No. Rebeldía de las conciencias en este mundo. También dijo algo así como que... Está bien que tengamos diferentes, esto del objetivo común, pero dice, está bien, no tenemos que pensar todos iguales, pero no por eso, no unirnos en estos casos, ¿no? Eso, como tener en claro con quién no nos reconciliamos. Exacto. Y con quiénes podemos tener unos acuerdos mínimos con eso, con un objetivo en común. Exacto. Lo de Palestina nos posiciona, o sea, ese genocidio que estamos viendo por redes sociales, que nos están transmitiendo, me parece que nos tiene que unir en una exigencia global esto y repudiar la presencia del presidente de este país en Israel. Es grave, es muy grave la decisión que toman de trasladar la sede de la embajada a Jerusalén, que también es un territorio en disputa, que fue quitado a la comunidad palestina, también es repudiable. Los acuerdos con Mekorot, digamos, como que nos es en esa decisión de repudiar la postura que están tomando nuestros dirigentes, tendría que ser un piso mínimo para unirnos en esta causa, ¿no? Totalmente. ¿Querés que escuchemos algún testimonio más? Estuvo también es legisladora Celeste Fierro, por la izquierda, también contándonos, vieron que está Barina Biasi criminalizada por apoyar al pueblo palestino. Bodar, que, o sea, se luchó y se logró parar eso, pero volvieron, o sea, la DAIA volvió a apelar. Sí. Entonces nos cuenta un poco esta persecución por pronunciarse por el pueblo palestino. Van a juicio por tweets, por publicar en las redes sociales, y la primer sentencia a su favor fue en el 2023. Y se apeló, la DAIA fue y apeló. Y se lo llevó a juicio oral. Y tengo el orgullo, el gusto y esto de compartir con compañeras y compañeros de militancia este recorrido, porque en ese juicio hubo muchas compañeras y compañeros que están acá que fueron y fueron testigos para decir con claridad que de lo que se lo acusa de antisemitismo es completamente falso, porque lo que quieren equiparar es el antisemitismo con el antisionismo. El antisionismo es la lucha que llevamos adelante aquellos quienes nos oponemos a ese genocidio, a esa limpieza étnica desde hace años que lleva adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Y no es solamente ahora. Lo vienen haciendo sistemáticamente, echando al pueblo, a las familias, vulnerando el derecho de esa comunidad, de esa población desde hace décadas y décadas. Y ahora lo vemos en la peor expresión, porque lo han dejado bien en claro, que lo que quieren es exterminar por completo a ese pueblo que resiste, que orgullosamente es heroica esa resistencia desde hace años, y que les dejen claro que no van a parar, que hagan lo que hagan, no van a parar y van a seguir defendiendo esa causa. Pero la DAIA y la justicia, esta justicia adicta al poder de turno, ¿qué podemos esperar si ahora está Milei arrodillado nuevamente al frente del genocidio de Netanyahu, y es el que sigue manteniendo todos los acuerdos con Mekorot, que son los que anunciamos desde hace años y que lleva adelante el gobierno anterior? ¿Qué podemos esperar de esta justicia? Esta justicia ahora, el 26, volvemos a tener una instancia, porque a pesar de que, como decía, en el año pasado, en el 2024, logramos que el juicio oral salga a favor, que se lo absuelva Alejandro, que deje claro que son opiniones, opiniones políticas de lo que lleva adelante este genocida, de lo que lleva adelante este Estado sionista. Ahora el 26 tenemos una nueva audiencia. Una audiencia donde nosotros fuimos a presentarnos en contra de la apelación que presentó la DAIA. Y tenemos que demostrar nuevamente que somos muchas y muchos quienes no vamos a permitir que nos quieran callar, que nos quieran tapar la voz, que nos quieran hacer que dejemos de denunciar lo que es imposible dejar de ver, compañeras y compañeros. Porque hace años se intenta ocultar. Hoy los grandes medios lo intentan ocultar, pero lo que vivimos es un genocidio televisado. Ya Gaza no es una cárcel a cielo abierto. Lo que están llevando adelante es un exterminio completo de un pueblo entero en Gaza y atacando también con redadas y demás en Cisjordania. Y no lo podemos permitir. Por eso queremos invitar a todas y a todos a aprovechar nuevamente este momento de estar acá juntas y juntos. Para el 26, nuevamente estar ahí en la audiencia. Ahí escuchamos a la legisladora por la izquierda de aquí, diputada porteña de por aquí, por la ciudad de Buenos Aires, Celeste Fierro, contando, ¿no? Toda esta criminalización y todas estas acciones, además que no lo dijo acá en el testimonio, pero también lo dijo, que aparte de ir a los tribunales, también van a armar una audiencia, ¿viste esas audiencias que hacen dentro de la legislatura, invitando a todos los bloques, a todos los diputados y diputadas, para seguir tratando este tema de que no se puede criminalizar a una persona por apoyar al pueblo palestino? Sí, y te agrego, Norman Brisky, una entrega de premios por decir la palabra Gaza 3 veces... también tuvo una causa y a su vez se quitó la vida, o lo empujaron, ¿no?, a quitarse la vida a Cristian Díaz, una persona que publica en Facebook su apoyo también, quedó detenido en una cárcel de máxima seguridad durante meses y cuando sale se quita la vida por toda la presión y lo que implicó, ¿no?, esa detención arbitraria, también para pensar ese tipo de justicia, ¿no?, como justicia, sí, para quién, cómo para opera, quién, ¿no? Sí. Exacto. Y entonces, Cele nos invitaba a la movilización del 26, pero este domingo, sí, 15, que si bien comercialmente es el Día del Padre. Sí, y es una excusa para encontrarse a comer con la familia. Pero bueno, pero salí tempranito y... De postre te vas hasta Callao y Corrientes, que hay una heladería muy rica de paso, y te comes un cuartito de helado. Y no, más que nada es esto, insistimos en el poner el cuerpo, ¿no? Es como se espera que sea una movilización muy masiva porque está en el marco de una marcha global mundial, internacional. Global, ¿no? Exacto. En todos lados el 15 se va a movilizar por Palestina. Uh-huh. Así que, bueno, entonces la convocatoria es ahí, Corrientes y Callao a las 4 de la tarde de este domingo 15.

escándalo y banalidad. Ansiedad y fabe. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. FMLatribu.com. Breathe. 35 años. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. ...43 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 13 de junio... ...seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena... ...construyendo territorios posibles... ...hoy les voy a contar que somos dos al aire... ...está Mary operando... ...y nadie más en esta casita con parlantes... ...recibimos la visita de la Escuela Acuarela... ...que les agradecemos mucho que quieran conocer... ...cómo es una radio comunitaria por dentro... ...entonces estuve guiándoles o contestando sus preguntas... ...es una escuela especial... ...es una escuela especial que también utilizan la radio... ...para su expresión, para armar distintas actividades... ...y querían conocernos, así que por eso estamos así una y otra al aire... ...recibiendo a esta escuela, nos encantan que vengan las escuelas... ...a conocer cómo funciona una radio comunitaria en esta ciudad de Buenos Aires... ...tenemos muchas cosas para contarles, para mostrarles aquí, así que pueden... escribir a capacitacion@fmlatribu.com.ar y solicitar que quieren venir a conocer la radio. Ayer anunciábamos la presentación de un nuevo libro que se llama Piel Adentro, que lo escribió Ceci Gal y que ayer por la noche tuvo su presentación ahí en la casita Brandon. Ceci Gal es una radio participante de Charco de Arena y ¿saben qué? Le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Ceci. Sí. Hola, buen día, queridas charquitas. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo? Contanos cómo fue ayer esta presentación. Fue hermoso, la verdad. Además, Casita Brandon abraza sí. de una manera que para estos tiempos es muy importante, ¿no? Estar en esos abrazos. No solo espacios seguros, ¿no? Porque esos abrazos solo se dan en espacios seguros, sino en la certeza de sabernos parte de un movimiento que no va a parar de ninguna manera. Exactamente. Así que fue hermoso, hermoso, la verdad. Qué lindo. Piel Adentro contiene poemas y fragmentos de una cicatriz. Hablás, como hablamos acá en el programa también, del abuso sexual en la infancia y cómo eso se pudo ir, no sé si sanando, transformando, y cómo el arte interviene, ¿no?, en esto. Sí, la verdad es que lo que más costó de esta escritura, que tiene muchísimos años, fue tratar de no quedar pegadas a las marcas potentes, ¿no?, que sí. produce el abuso en la infancia, sino relevar la sabiduría de nuestros cuerpos para sobrellevar esas marcas, que es la sabiduría de los territorios, ¿no? Estar más en esa transmutación y en esos diálogos poéticos y políticos, que siempre son terapéuticos, sí. Para tratar de rescatar de ahí todas las herramientas que tenemos para seguir sobreviviendo, ¿no? Como decía Audre Lorde. Total. Es Totalmente. Mira, ayer, no sé si nos escuchaste, pero ayer se presentó una película que se llama Tres Cruces, que la hizo Ale Rat, que es nuestro columnista de documentalistas de la Argentina, y Tres Cruces trata sobre el abuso sexual en la infancia por parte de curas de la Iglesia Católica. Y la historia se centra en tres personas que denunciaron el abuso, pero después de muchísimos años. Y una de las protagonistas es Carla Morales, que es travesti, que es una compañera militante, que la conocemos hace mucho. Y ella ahí representa también con el arte como todo un viacrucis en ese pueblo donde de niña iba a la iglesia, ¿no? Y ella nos contaba todo el tiempo esta cuestión de el arte como para sanar o como sobreviviente, como para seguir viviendo con esto. Sí, sí. Ayer estuve escuchando el programa. La verdad que fue increíble, fue muy fuerte el testimonio de Carla. Si no hubiese dado la presentación, me iba con ustedes a ver el documental. Sí, es así, digamos. Por eso este libro da cuentas también de todo el laburo que sucede en la intimidad, ¿no? De una persona que fue abusada. Y cómo el abuso sigue trabajando. Este libro también entra en diálogo con las genealogías de lucha post-dictadura. Claro. Y trae ese diálogo con las significaciones, ¿no? De las resistencias de sobrevivientes de la dictadura. Con ese aprendizaje que tiene que ver con que si no nos ocupamos de eso que nos duele tanto, eso sigue trabajando en nosotros y sigue comiendo de nuestra vitalidad, ¿no? Totalmente. Porque está presente para quienes hemos vivido situaciones de abuso, está presente cada día, ¿no? En cada gesto cotidiano, en lo que vamos diciendo, en lo que vamos callando, eso lo tenemos muy, muy a flor de piel todo el tiempo, pero el ponerle palabras o imágenes o transformarlo en una poética lleva mucho laburo interno, claro. Muchísimo laburo interno. Entonces, sí, ayer escuchaba con mucha atención, me conmovía mucho escucharla a Carla, porque aparte de la iglesia, bueno, sí. Fue también como un homenaje a apostasía colectiva, sin dimensionarlo. Sí, totalmente. Sí, y eso que decís también lo vi ayer reflejado en la película. Había unos chicos que denunciaron que ese cura ya está cumpliendo condena efectiva en la cárcel, pero volvieron a entrar a la iglesia y había uno que decía, no puedo, tengo algo acá como en el pecho, como que nada, esas situaciones. Pero también hablábamos de esto, de romper el silencio, y que estos materiales, esta peli, este libro, pueden ayudar a quien no pudo todavía hablar pueda romper ese silencio, ¿no? Sí, sí, es la idea, digamos. Este libro es un granito más de arena, porque obviamente yo saco esa voz, puedo sacar esa voz, porque hubo otras o tres antes, ¿no? Que hablaron. Totalmente. Y por eso también el libro está dialogando con las genealogías de lucha en ese sentido, ¿no? Como solas y soles no podemos nada. Verdaderamente. Y saberse parte de esos procesos internos profundos es muy importante, porque se labura todo en muchísima soledad. No hay cómo transmitir ni transferir lo que significa. Apenas damos indicios, señales, marcas, ¿no? Una poética, una estética, siempre va a ser política para nosotros. Sí. Pero el tiempo sí lleva más. De hecho, el poema que eligió la editorial, que es Rosarina, Último Recurso, una editorial independiente, uh-huh, eligió, por ejemplo, como poema de contratapa, si quieren se los leo. Ay, sí. esto que de lo que estamos hablando, ¿no? Dice, me doy cuenta que el tiempo que llevo pergeñando una salida tiene la edad de mis huesos, y mis huesos la edad de las estrellas. Sí, entonces es como dar cuenta de que todas las luchas requieren de nuestros cuerpos, todas las luchas se hacen pie en la singularidad, no en la individualidad, uh-huh, digamos, no en esta categoría individuo que metió la modernidad, sí, y el capitalismo, no el, uh-huh, colonialismo, ya sabemos, sino las singularidades, no el modo peculiar y los tiempos personales son los que marcan el paso, ¿no? Ahí, y los que suman a la lucha colectiva. Totalmente. Pero es desde ese cuerpo, desde el cuerpo más íntimo, ¿no? Desde la piel más interna que habla el libro. Uh-huh. Ay, es hermoso escucharte, Ceci, es hermoso saberte todas las mañanas del otro lado. Te felicitamos un montón por este nuevo libro, lo queremos, este nuevo libro. ¿Y va a haber más presentaciones? Y por supuesto que ya hay dos ejemplares separados para la tribu, porque ya estaban, porque están en la parte de en mi listita de amigues. Uh-huh. La tribu ya tiene sus dos ejemplares para el sorteo de la semana. Bien, gracias. Y se viene la presentación en Rosario, pero va a ser más para la primavera. Bien. Calculamos que va a ser en la Biblioteca Vigil, que es emblemática en Rosario por todas las luchas que ha llevado adelante y ha resistido a la dictadura, a la quema de libros también. Uh-huh. Y suponemos que va a ser más con un clima un poquito más amigable. Uh-huh. Uh-huh. Pero esta presentación tenía que ser en nuestro junio Géminis. En el junio Géminis, bien, bien. Bueno, entonces seguramente vamos a seguir difundiendo y vamos a hacer este sorteo semanal, que seguramente vamos a estar en comunicación y te vamos a preguntar a ver qué consigna ponemos para participar del sorteo. Se nos va a terminar el programa, pero bueno, seguimos en comunicación, seguimos comunicadas. Te agradecemos mucho estas palabras, nos llegan mucho y esto, ¿no? Y que tenemos que seguir hablando de estas cosas y tenemos que seguir eso, como desde el arte también, eso, para también esto que nombrás tan importante, ¿no? De esto de lo personal, pero que es absolutamente político y lo colectivo que nos lleva a estar en este mundo, ¿no? Sí, sí, tal cual, Pau. Gracias a ustedes, compañeras, la verdad, porque estoy a 80 kilómetros de Capital. Mira. Y si hay algo que temía es que la señal no llegara acá para escucharlas. ¿Y llega? Llega, se cortó unos meses, pero que bueno, que supuse que era por el cambio de gobierno, enseguida lo atribuí a eso, pero no, llega. Ay, qué lindo que nos escuchen por antena. Bueno, Ceci, te mandamos un abrazo enorme y vamos a seguir difundiendo. ¿Cómo, quien quiera el libro, cómo está en alguna librería? No está en librería, lo estamos moviendo ahora de a poquito en Rosario y acá yo, pero se pueden comunicar directamente con la editorial Último Recurso, que tiene redes. Yo no tengo redes, pero la editorial tiene Instagram. Ahí va. Y pueden pedirlo ahí o si quieren les paso mi correo y me lo pueden pedir a mí. Está bien. Ahí está, vamos a difundir Último Recurso para quien quiera hacerse del libro. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo enorme para ustedes, compas. Un abrazo enorme. Pasaba Ceci Gal, autora de Piel Adentro, poemas y fragmentos de una cicatriz. Se presentó ayer en la casita Brandon. Vamos a sortear un ejemplar y seguimos en lo que nos queda de este programa. Fíjate qué bonita se ve la ciudad desde un rascacielos. King Kong, cuéntame cómo es eso de atrapar aviones al vuelo. King Kong, ¿qué más da si eres mono orangután? Yo te quiero igual. La tus pelos, con tus manías, con tus ataques de ira, porque en el fondo tú eres malo. King Kong, ding dong, un batallón viene a por ti, surcando el cielo. King Kong, baja ya, sabes que me tienes en la palma de tu mano. Estamos cayendo en picado y me acerco a tu oído susurrando que has sido el mejor novio que tú. Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir. Hoy de todo tuvo este programa, tuvo hasta la visita de la Escuela Especial Acuarela, que vinieron a conocer nuestra casita con parlantes, y les agradecemos muchísimo que hayan venido. Creo que hay otro grupo que llega ahora, así que seguimos mostrando la tribu por dentro. Hay actividades, ¿no? Tenemos menos de un minuto para vamos a contar las dos de hoy, porque bien, ya dijimos que el domingo nos encontramos a las 4 de la tarde en Callao y Corrientes. Sí. Bien, ahora, hoy tenemos dos actividades. Primero, 3 de la tarde en Banfield. 4 de la tarde en Banfield, en la estación de tren de Banfield. Vamos, porque si no hay justicia, hay escrache. Vamos a escrachar a Jessy, que vive ahí en el barrio y que fue un genocida de la Triple A. Y van a ir muchas organizaciones, así que ahí hay una cita. Cerquita de ahí, eso, también, en Remedios de Escalada, hay un festival más a la tardecita noche, a las 7 de la tarde, por Pablo Grillo, para seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo que saquen ese protocolo y que dejen de eso, de reprimir a quienes intentamos comunicar lo que está sucediendo. Sí, no pensaba que son tres actividades que están todas encadenadas, ¿no? Esta cuestión de la última dictadura cívico-militar, el estado genocida de Israel interviniendo en nuestra vida cotidiana y cómo eso después termina en represiones mortales, como el tiro que le recibió Pablo Grillo y por el cual hoy sigue todavía internado en rehabilitación. Y bueno, hoy a las 7 de la tarde nos encontramos ahí para celebrar. Pau, ¿te tiro los papelitos? Ay, sí. Ay, sí, que sí. Tengo toda esta lluvia de papelitos en mi mano. Dale, a la 1, a las 2, a las 3, que ya son las 11. Ay, ya son las 11 y no agarro el papelito dice, no se vayan porque ya llega Hernán Petris con La Montaña. Luli Fuga, Luli, participó y se ganó este libro Jorgino de Alan Robinson, que es hermoso. Juli lo leyó y bueno, Luli, te queda acá en la radio para que vengas a retirarlo cuando quieras. El lunes no nos vemos porque es feriado, así que ¿cuándo nos volvemos a encontrar? En las calles en un rato y en este estudio el martes desde las 9 de la mañana. Voy. cosas.